Sigue tu luz, sigue tu luz, viajando. Esmerada. Sigue tu luz, sigue tu luz, viajando. Por las aguas que se abren ante ti, como en sueños de quienes aman. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con mucha más atractividad. Ustedes, escuchen. Al parecer el cuento viene más o menos así. Resulta que hay quien sostiene que el nuevo fascismo es la posverdad. Ese matrimonio obsceno entre los grandes emporios mediáticos y las telecomunicaciones globales puede lograr que vastos sectores de determinadas poblaciones sean susceptibles a creer casi que cualquier cosa. Personas que usted y yo conocemos, en apariencia inteligentes inclusive, se ven obligadas a repetir una y otra vez como un mantra. Ideas y mensajes ya digeridos y predigitados desde las factorías de opinión. Hoy en día, la pantalla es Dios. Y como tal, es omnipresente. Cabe destacar que estas ideas obedecen siempre al que tiene el dinero para pagarlas. O como la academia lo menciona, operar las subjetividades. Así entonces, por ejemplo, se robaron todo. Hay que pagar la fiesta. O también hay menos pobres que en Alemania. ¿Y por qué no la inseguridad es una sensación? El auge de las noticias falsas, la manipulación de la información, la minería de datos. Hoy en día usted y yo, todos nosotros, somos nichos de datos. Extraen como metal precioso de las entrañas de la tierra aquella vieja noción conocida como opinión pública. Y créanme, amigos, saben moldearla como si fuera plastilina. De otra manera, no se entiende tanto pobre diablo justificando una factura de luz de 5.000 pesos. Todo por no admitir que metió en el sobre, en la urna, una dirección con su propia aniquilación. Con todos estos datos, vale decir, dos puntos. Acumulando la cantidad de dinero necesaria, puede comprarse la presidencia de un país, los recursos naturales de toda una región y, en suma, el futuro de esos pueblos. Y hasta lo que tengas o no tengas para comer hoy. O, como es el caso de Argentina, todas las cosas a la vez. Hace poco tuve que escribir una nota, digamos, un desafavo, que titulé El blues de la heladera. En donde yo, Lucas Barale, varón, blanco, cis, 36 años, sueldo estable, me encontré frente al hambre de mis cachorros y la heladera vacía. Y eso, queridos amigos y amigas, es lo que ellos querían. Es lo que vinieron a hacer, casi que lo único que saben hacer. Cuando escuches a uno de estos gusanos de traje, otra vez en la pantalla, decir, había que secar la plaza, es eso mismo, que vos no tengas para comer, que un jubilado ya no tenga cobertura en sus medicamentos, o que invitar a tus amigos a comer un asado haya pasado a ser un lujo prácticamente asiático, sin saber muy bien qué el lujo asiático refiere. En pocos días nomás, en este país querido, que ya parece más bien el sueño de un mono colgado en ácido, se dará la reunión de gerentes, conocida como G20, aunque a todos nosotros nos vendría mucho mejor un 20G. Con lo que Macri gastó en el G20 se podrían construir 4 hospitales de alta complejidad o 44 escuelas públicas. Con lo que invertirá el Estado argentino en esas 36 horas en los que la escoria del mundo estará en Buenos Aires, se podrían construir 44 escuelas públicas. ¿Cuántos serían jardines de infantes, no? ¿Cuántos jardines de infantes? Ahora que les gusta medir todo en jardines de infantes. Este gobierno que no para de apelar a esa retórica de poner el hombro, ¿no? Mientras envía a los colegios de la provincia sándwiches en pésimo estado para que coman los pibes. Mientras más y más gente vive en las calles. Mientras tanto, solo en este año 2018 habrá en el país 4 millones de nuevos pobres. Y la mitad serán niños. Bueno, este pobre ha decidido, gracias al blues de la heladera y al amor de mis amigos, saltar de la noria. ¿Saben ustedes qué es una noria? Una noria es donde ponen al ganado antes de hacerlo pequeñas partículas, pequeños pedacitos. Yo quisiera saltarme de la noria y llevarme con ella, con el salto, a mis hijos de aquí. Así que todo está en danza. El año que viene, tal vez, con la anuencia de las elecciones, pongan precio a tu cabeza y hasta tu prepucio, si te quedó alguno. Así que como ninguno de nosotros se quedará aquí para ver esta tragedia terminar, ya lo vimos en el 2001. Ofrecemos nuestra mínima resistencia con las nobles armas que nos quedan. El amor por la palabra, la poesía, la revolución. Para eso están aquí Tamara Sparti con María Matilde Precioso. Estará también la poetisa y actriz Glenda Pocay. Estará Rubén Torres si la lluvia no lo destiñó en alguna esquina de la ciudad. Hablaremos un rato con Matías Arrúa, pasado programa, para que nos cuente sobre Mundaka Trío. Y así iremos armando este slime de estrellas que se ofrece como resistencia ante el avance de un enorme gendarme bien pertrechado. La bicicleta de Saturno, consuelo de pocos y amor de muchos. I'm antes que nada me presento. Perdón si entro con un flow violento, pero es que tengo a fucking hip hop como sustento. Represento a toda esa gente que adquiere más conocimiento en la calle de lo que te enseño sabiendo. No soy como esos giles que no muestran talón de Aquiles, que no te dan abrazo ni paso a menos que se lo alquile. Soy más de esos que hacen que vos vaciles, de tanta rima herve lenta te caen como misiles. Mi ropa tiene manchas, no me visto con ropa ancha. No soy de esos boludos que sacan videos con putas en bolas en una lancha. Mientras mi cora por esta sub se ensancha como el Kun Agüero, pero rapero destrozo la cancha. Desde Guri estudio música clásica, pa' tener skill, formación musical más básica. Te toco el piano, toco la batería, ti tiki tiki todo el día. Si mi tiki tinki tinki don, no sé qué carajo el día. Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Level up, level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Con mis rimas un deforme Frankenstein. Cuando se me prende la lamparita del rap me siento Einstein. The fucking rap in my fucking brain. Te vuelo la cabeza, me corté el cuco brain. Mis rimas son llaves claves como para un niño. Una canción estratégica como una invasión de naves. Esto es nuevo, material que prende fuego ciudades. Derriten glaciares, alimentan mares para ahogarnos. Para esta cuestión de club ya me es indispensable. Como pa' electricista usar todos sus cables. O pa' chica linda, un boy que no se rinde, que sea amable. Así que lady, yo soy canto, candidato formidable. Este es el trato, basta de tablets. Trofe con nodo paseo, apagar tu smartphone. Por un buen rato yo canjeo, porque a veces creo que leo bien lo que veo. Y en esta matriz no puede ser mi trinity, yo neo. Basta de frío, la city congela río. Yo los esquío, puedo llenar con lo mío lo que en tu ser está vacío. Así que girl, si no te derrito, porque no te enamoro. Y si te irrito, porque te rapeo feo y en coro. Y como un chef de cocino, le invito un rico vino, pa' que se dé cuenta como lo hacen los argentinos. Bien latino, con un submarino le hundo el buque, siempre sin salir de mi fucking papel de Duque. Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, vamos subiendo de nivel. Level up, my name de rapero is Gatil. Level up, vamos subiendo de nivel. Dedicación, un par de rapes y canción. Eso se necesita para lograr una peor explosión. Con un flavor que suene bien del carajo. El momento de mezcla siempre conviene. Subir el bajo, subimos al escenario. Tiramos trucos como mago, como rompiendo acuario. Terminamos haciendo estragos sin adversario. Nos comemos, mira el lago, la can santuario. Todas mis fibras las propago. Lo hacemos bien, lo hacemos mal. Lo único que me importa a mí es seguir haciendo rap real. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno, el mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Yo soy la mujer que parezco ser, pero soy también las muchas que me habitan. La malvada me rescata del infierno de la bondad infinita, la pesimista del optimismo bobo, la idiota del dolor insoportable de saber, la feroz del espanto de la tibieza, la grosera del aburrimiento de la corrección y del respeto indiscriminado, la mujer fatal de la maternidad aplastante y de los excesos de la ternura. Soy la que parezco ser y felizmente todas las mujeres que me habitan. Celebro la convivencia de todas ellas en mí. Su alternancia me ha salvado de la tragedia de la coherencia. Así se presentaba Tamara Esparti. ¿Poetisa o poeta? Poeta. Bueno. Podremos colegir entonces que el poeta no tiene sexo. O no tiene género, en todo caso. Ahí me gustó un poquito más. Sí. A mí también. Sí. Te escuchaba, Tamara, y me venía a la cabeza Girondo con sus múltiples personalidades. Sí, claro. Aquello que tan hermosamente hiciera Eliseo Subiela en El lado oscuro del corazón. Sí, ay, qué peliculón. Qué peliculón, ¿verdad? Sí. Bueno, Tamara Esparti es parte, rimando, de la galería de personas hermosas que han venido aquí a compartir su arte a la muchas bicicleta gracias, de Saturno. No, por favor, gracias. Sparty de los hermanos Sparty. Ajá. Que son, sí. bueno no un tema menor, no un tema menor. Yo conocí a Nacho Sparty, que es más o menos de mi edad, un poco más grande. Exactamente. Sí, sí. ¿Usted lo primo, conoce? Primo. Ah, primo, primo. Mire usted. Sí. Bueno, hizo el liceo Víctor Mercante. Exacto. Hasta claro, que en tercer año claro. me echaron a la goma. Por vericense, chúcaro y vil. Sí, culpable. Y también escribo poesía cuando me dejan. Por eso leer y escuchar a poetas es parte de la carne de este programa. Sí, si tuviéramos sí. que poner un asado, el poeta sería la molleja de nuestro asado. Y bueno, hoy queríamos compartir esto con vos, escucharte, porque nos lo acercó María Matilde Precioso, que es nuestra columnista dórica. ¿Por qué se ganó ese apodo? Ese apodo se lo ganó María la Matilde Preciosa porque hay una escala dórica. Sí, claro. Y no sé, ahí pintó. Y hay columnas escala, dóricas también. Claro. Dórica, columna, bueno. Claro. Y está Jorge Dórico. Claro. Jorge Dórico, que es el Jorge Dórico. O sea, bueno. Lo que hay mucho ahí. Venía a fungir la función de Matilde cuando empezamos a hacer esto, que se llamó Sudete no Kudamono. Que era Tutti Frutti en japonés, ¿se acuerda usted? Sí. Bueno, sí, así se llamaba al principio la columna de Matilde. Y sí. luego nos dimos cuenta que venía a fungir dentro de la estructura del programa. Como en el momento en el que relajábamos de nuestra locura y bajábamos un tono y bajábamos está bueno un cambio. Hacer una pausa. Ahí está, sí. justamente. Y bueno, ella de a poco empezó a encontrar con gente que tenía ganas de habitar este espacio. Recuerdo a Garzaniti. Bueno, Garzaniti, no sé. Eduardo Garzaniti de teatro. Sí, Rafael sí, Garzaniti. Sí, estuvo también. Estuvo aquí también. Y claro. así fueron pasando personas como sus compañeras de danza. Claro. Que también estuvieron aquí. Ahora al aire. Que estamos terminando el año, el sí. año estamos en el balance final. Exacto. En este balance final, bueno, viene también la presentación de los talleristas de sí. Olga Vázquez el Cuénteme, día 2. Cuéntenos. Están todos invitados. La presentación de los talleristas sí. Se viene con todo. Es lo que se llama la bar diété, puede ser. La bar diété. Ahí la va. Bar diété. En francés. Mm. La bar diété. La bar diété. Y bueno, hay de todo un poco. Este es un centro cultural que es sí. muy de mucho trabajo, de mucha fuerza. En el apoyo mutuo, en el compartir, y bueno, suceden cosas. Y parecería que pasan demasiadas cosas, sí. por ahí no está localizado qué es lo que va a ocurrir, pero no, pero... La bar diété de talleristas de Olga, espacio, ¿viste? Sí, donde sí, se sí. cuenta María Matilde en su espacio de Danza Buto, sucederá el 2 de diciembre, este domingo, entre las 5 y las 11 de la noche, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, esta casa mitopoyética que nos alberga hoy, en la Babilonia de provincia que hemos dado a llamar Ciudad de la Plata. 60 entre 10 y 11. ¿Y usted, Tamara, tiene prontamente o en vista alguna lectura, alguna presentación? Sí, sí, sí justamente sí. Cuéntenos, por favor. Bueno, este viernes 30, sí. En el Colegio de Psicólogos, que es la sede de un taller de poesía, sí. hacemos una presentación donde va a haber música y poesía. Es a las 18 horas en el Colegio de Psicólogos, 10:58 y 59. Es Bien. El taller que coordina Cecilia Collazo, uh-huh. Que es una psicoanalista y poeta o poetisa. Ahí va, ¿usted está haciendo ese taller o es sí, parte? Sí, Bien. Sí, sí, yo soy parte de ese taller. Qué bueno sí. que nunca dejemos sí. de hacer nunca, un nunca. Taller. Y, sí, sí, es un espacio también de encuentro, de conocer otros Ahí autores, va. De leer lo propio, de leer lo de los otros. ¿Vos sos psicóloga? Sí, yo soy psicóloga también. ¿Trabajás como sí. docente, como psicóloga? Sí. Trabajo como docente, trabajo como psicóloga y qué bueno. ¡Qué miedo, los psicólogos! Sí, sí, ¿Y sí, qué haces somos temidos. Cuando somos estás temidos escribiendo y te encontrás que el corrector de Google no tiene el problema que vos tenés de culposidad, que seguramente te agarra, a vos, al no poder del todo usar el genérico terminado en E. Ah, es Por un ejemplo, temón. Si escribís compañeres, el Google te lo destaca en rojo. Sí. Sí, pero yo tengo un problema mayor que el del Google. Bueno, qué bueno. Eso le da más profundidad a la tengo cosa. Tengo un problema mayor porque debo confesar que me es difícil el uso del genérico en la poesía. Claro. O, digamos, yo mayormente uso el masculino y el femenino, que bueno, sería un largo tema para desarrollar, pero digamos, uso los y las. Entiendo. Y la verdad es que no queda poético decir los y no, las. La verdad que no. Pero bueno. No queda poético, y a la vez hay algo que ya está instalado en el lenguaje, por lo menos en el mío y en las instituciones donde trabajo. Sí. En el que, bueno, hay un punto en el que no se puede volver atrás. Sí, me complica muchísimo. Y leí un artículo muy lindo de una, en Página 12 el otro día, sí, de una psicoanalista y también escritora, sobre ese tema. Muy interesante. A mí me pasó, por eso te lo preguntaba. Escribiendo algo muy sencillito, un comentario sobre una obra de teatro que fui a ver, de repente me empieza a corregir. Claro, claro. Y ahí me corrigen. ¿Por qué? Claro, el Google me corregía y empecé a cambiar las palabras. Claramente no sabía qué hacer y, bueno, quería ser correcta, que eso no me genera un problema ni al lector. Claro. Porque es algo que ni siquiera tenía una intención de. Bueno, déjeme decirle, María Matilde querida, y también aquí a Tamara presente, que en un país como el que estamos viviendo hoy en día, en el cual prácticamente ni siquiera un partido de fútbol puede tener una finalización, ¿no? Tiene que ser todo como una especie de serie de Netflix. Necesitaremos mucho más de eso que los poetas hacen. De esa miel de la que nosotros trabajamos, algunos indirectamente, como es mi caso, necesitaremos mucho más de eso en los tiempos que siguen. Y bueno, en esa saga vamos a escuchar nuevamente a la autora platense, digo bien. Platense. La autora platense Tamara Sparti, que vino de la mano de María Matilde Precioso en la columna dórica de este programa, a leernos su poesía, a hablarnos de lo que hace. Guardo en mi boca el beso más triste. Acaricio tu ausencia y te sueño en los huecos de mi cuerpo. Retiro la taza de café de un desayuno que no fue. Desguazo hasta la última flor. Me sobran una mano, una ilusión y algún poema. La vida se ha teñido de espera. Años. 100 años de tristeza en cada ojo. 100. 200 años de laburo en la espalda. 200. 300 años de ausencias en el alma. 300. 400 años de ilusiones perdidas en la cabeza. 400. 500 años de Padre Nuestros ofrecidos en el corazón. 500. 1000 años de dar al prójimo en las manos. 1000. Una eternidad de esperanza. De esperanza que no se sabe dónde cabe. Una eternidad. Amor. No hemos podido ponernos de acuerdo y no insistimos. Tal vez para evitar el encuentro con la miseria ajena, con la vergüenza propia. Nos duele el surco que produce la diferencia. Y entonces hablamos de otras cosas. Nos entretenemos, nos centramos en la individualidad, en lo más indivisible que conocemos, pura ilusión, y nos regodeamos en esa insatisfacción en la que podemos reconocernos como uno, solo por portar un cuerpo. Quizás tanta maniobra solo nos aleje del amor, cojo y defectuoso, acaso el único posible. Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto. Come i gatti, e se c'è la luna piena, diventi candida, tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna candida come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, e se c'è la luna piena, diventi candida, candida, candida. Este domingo prepárate para vivir un día espectacular. Vas a pasarla muy bien. A las 11:30 de la mañana llega Superman. Los juegos más delirantes de la televisión. A las 12 del mediodía vale la pena. Vas a volver a ver lo mejor de Telefe. A la 1 de la tarde, el portal de las mascotas. Emocionate y divertite con todo el amor de nuestras mascotas. A las 3:45, Corazón Valiente con Mel Gibson. Su pasión cautivó a una mujer y su corazón desafió a un rey. Y a las 6:45, Volcano con Tommy Lee Jones. ¿Qué puede pasar si descubrís que hay un volcán bajo la ciudad? La acción, la diversión, la emoción. Este domingo desde las 11:30 de la mañana por Telefe. Movimientos sociales y políticos continúan movilizados en rechazo a la realización de esta cumbre del G20 que tendrá lugar en Argentina. Sabrina Roth con más detalles. Saludos. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Continúan hoy las actividades en el marco de la acción global contra el G20 y el FMI. Recordemos, este viernes y sábado se van a reunir los principales mandatarios de las economías desarrolladas y en desarrollo en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20. En el día de ayer se realizó el primer gran acto masivo en el estadio de Atlanta, convocado por organizaciones sociales y políticas, donde se criticó fuertemente al Fondo Monetario Internacional y a las políticas de ajuste implementadas, impulsadas por las principales potencias del mundo. Por otro lado, se realizará este jueves la cumbre de los pueblos frente al Congreso de la Nación y se esperan para el viernes, a pesar de que va a estar la ciudad de Buenos Aires sitiada, una masiva movilización en contra del G20. Además, durante estos días se van a desarrollar distintas reuniones. Se va a hacer la reunión continental del ALBA Movimientos, la reunión de la Red Mundial de Abogados por la Soberanía Alimentaria, la reunión continental del Encuentro Sindical Nuestra América y también la reunión de plataformas regionales contra los tratados de libre comercio. Volvemos con ustedes a estudios. Esos gracias, grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios. Nos acusan a nosotros

como bien decía otro poeta aquí al aire, Vladimir Jantus Castelli. La señora Glenda Pocay es una molotov caminando y nos damos el lujo y el inmenso placer de abrir nuestro programa número 34 de La Bicicleta de Saturno con dos poetisas, dos. Se fue del aire Tamara Asparti, que nos leyó hermosas canciones. Y sigue aquí al aire La Flama. La Flamera. La Flamera Glenda Pocay. La gema del barrio. La del barrio. Ahí va. La de la cerveza en lata. La cervecita en lata, sí. Ahí va. Sí, sí. Traje un poema especial para el barrio, ahora que volví al barrio, porque no estaba en el barrio. Es verdad. Volví. Y bueno, salió, viste, la cosa que tiene el barrio, las calles del barrio. Se circunscribe dentro de lo que estamos pasando, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido que volver al barrio. Sí. Volver a la casa de los padres. A la casita. Volver a la casita de los padres. Cuando tomé la decisión lloré un montón. Me imagino. Y después dije, Glenda, calmate un poco. Esto podría ser peor. Yes. Vos tenés una segunda opción y hay gente que no tiene una segunda opción. Vos no llegás a pagar el alquiler y tenés la opción de irte con tus viejos. Bueno, mira, pero hay gente que no tiene. Viniendo para acá me encontré con una persona durmiendo en la yeca, que es uno nuevo, porque te das cuenta que es una persona que no viene de dormir en la yeca. Y cada vez más se ve, sobre todo en Buenos Aires, en esa ciudad, que es ciudad gótica para muchos. Es la ciudad más idiota de Latinoamérica para mí. Y se ve muchísimo. Sí, sí, sí, bocha. Y junto con eso se ve la indiferencia también de los que pueden todavía pagar la cuota societaria de este consorcio apestoso en el que han convertido a nuestro país. A nosotros nos late, nos cae, como dice el hermano mexicano, que mientras más rodeado de poetas estemos, más acolchado se sentirá el golpe, porque el golpe llegará. Y si podemos ofrecerle un poco, como un peluche, ¿no? Somos como un peluche enfrentando un tiburón. Pero le vamos a meter pelea, qué sé yo. Para no sentir tanto dolor, ¿no? Yo creo que sí. Y que no duela tanto, por ejemplo, volver al barrio, el blues de la heladera vacía, los gorriones con hambre. Que no nos duela tanto. Tenemos esas maneras de exorcizarlo. No solo tenemos la posibilidad de volver a determinado lugar donde nos abren las puertas, sino también una vez allí, tal vez solos, tal vez luego de haber llorado un poco, agarramos una hoja, agarramos un papel y decimos algo como lo que acabas de leer o algo como lo que vas a seguir leyendo ahora en ese cuaderno lleno de anotaciones que me dan ganas de secuestrártelo un rato. Es un peligro, este cuaderno es un peligro. Es una extremidad. Vos sabés que siempre recuerdo la última vez que fuiste a nuestra antigua casa. Sí, allá. No podemos mencionarla por cuestiones legales. Ah, no se puede mencionar. Nada. Pero fuiste a Radio Lumpen, recuerdo, nuestros hermanos. Y no, la última vez vine acá. ¿Ah, sí? Sí, con la Buki. Ah, es verdad, con la Buki Cardellino. Sí. La Buki Cardellino que sacó disco con camión. Sí, sacó disco con camión. Anda bien esa gente. Sí, es una genia de la vida y del amor. Bueno, ahí está, es parte del colectivo de editoras ella, ¿o no? ¿Sí? Ella es parte del colectivo y bueno, es parte de las pibas, justo lo que estaban nombrando recién ahí. Ahí va, comentanos un poco sobre eso. Bueno, no, yo no participo. Formás parte, pero sos una piba también. Pero soy una piba que escribe poesía, sí, también. Y que resiste. Toda esta secuencia que estamos viviendo. Sí, sí, claro. Militás activamente, digamos, la causa feminista, que debería ser la causa ecuménica de todos. Sí, es que es inevitable. Creo que sí. Si no te pones la camiseta ahora, estás perdido, hermano. Es que le dije hace poco. Sí o sí hay que ponerse la camiseta. A un amigo que, como yo, es nuevo separado, le digo, amigo, no hay que resistirse a esto, porque si te resistes te va a dar una CV. Sí, así que obvio, déjalo. Te va a explotar algo. Déjalo. Te explota un ojo, te explota una arteria. La deconstrucción no es un camino dulce, no es deconstruirme a besos como planteó al humorista. La cuestión va a doler una bocha, porque tiene que ver con un montón de privilegios que los machos manejamos como naturales, que ya están dejando de serlo, por suerte. Y entonces, en ese camino, bueno, tal vez escribamos hermosos textos, tal vez tengamos que llorar un poco también. Pero la manera no argentina, ¿no? No la del tango, basta, bobo, del macho que le da un cachetazo a la percanta. Ya fue. No, hermano, se rompieron los paradigmas y ahora... Ya fue, tratala bien. Ya está. Tratala bien y por ahí te va bien. Sí, lo que pasa, bueno, que está en eso, ¿viste? Sí. Una, como... nada, militante, feminista, de todos los días, de que te levantás a la mañana hasta que te vas a dormir. Una es, o sea, con mis amigas nos juntamos, es no, o sea, ya no podés dejar pasar el micromachismo, porque el micromachismo es el peor en realidad. Bueno. Es la bomba que después va a explotar. Sí, sí. Entonces, una también. No dejes pasar eso. Si eso no está bien, decilo. Tampoco, decí que no. Viste. Todo mal, pero bueno, sí, a veces sí todo mal. Pero porque bueno, tratar de también manejarlo, porque si no, una se llena de caca, también se llena de bronca, y la bronca después te queda a vos, ¿no? La querés tirar para afuera la caca y te queda a vos. ¿Sabés que fue John Lennon el que dijo en algún momento que la mujer es el negro del mundo, ¿no? The woman is the nigger of the world. Porque ha sido la que más oprimida ha sido por nuestros procesos históricos, culturales. Y en ese cambio de paradigma, es difícil plantarse con los antiguos privilegios. Por eso escuchamos más a las poetisas, por eso escuchamos más a las pibas, por eso les creemos cuando dicen que los psicopatillos del rock se aprovechan de su lugar de ídolos para hacer cagada con existencias que luego tienen que sobrevivirlos. Y eso también está dando poesía, eso también está dando amor. Y justamente... Sí, bueno, y estás diciendo, y me pongo a pensar, este poema que leí recién, la culpa, ¿no? Esta cosa que te genera el tipo que una cuando está inmersa por ahí en una relación de años, o como fuese la relación, está la violencia de que una está totalmente acostumbrada, que terminás sintiendo culpa por algo que no deberías sentir. No. ¿No? Y decís... No. Y ahí te iluminás por un segundo y decís, no, culpa jamás. Bueno, ahí está. Ese segundo de iluminación. El segundo ese. Esperemos que sea... Sagrado. Sagrado y respetado de ahora en más para todas las mujeres que quieran una vida diferente. Hace poco pensaba, dentro de todo este cambio, que hemos sido mal enseñados, que esta vida es una suerte de valle de lágrimas en el cual la compasión cristiana y la culpa endógena hace estragos en las personas. Creo yo que estamos aquí para gozar, para reivindicar el derecho al goce y a la vida corta y efímera que tenemos en la tierra. Si puede ser acompañado de poemas, yo creo que va a estar mucho mejor. Tengo ganas de escuchar algo más de lo que estás escribiendo. Y también quiero que nos recuerdes las actividades. Sí, las tengo también acá anotaditas en el cuaderno donde tengo todo. Cracky, vos es cracky. Bueno, lea entonces, que nos quedamos así en silencio. El silencio es necesario, ¿sabe? Para el cerebro humano. Es casi tan necesario como dormir. El silencio es sagrado. Tienen el alma más desnuda que cualquier intemperie. Sin alas, han volado igual. Jadeantes de venganza, construyeron su aquelarre a imagen y semejanza del utópico sueño. Son las hijas de la negra noche, brujas justicieras que se empoderan con el fuego de sus galaxias perfumadas, brujas que vomitan los viejos paradigmas sobre el riñón de la oligarquía, que organizan sus harapos nocturnos para emprender livianas el viaje heroico. Las hijas de la negra noche van en manada sobre la sangre derramada de sus hermanas, sobre el sacrificio de la resurrección, sobre lo sagrado, blasfemia, sobre el pueblo, abundancia, sobre sus vientres, justicia. Sin alas vuelan igual. Las hijas de la negra noche se encuentran cada día donde termina el sueño, con un mismo amor, con un mismo odio, con un rumor desmesurado de lucha. Arrojan a los asesinos sobre las antorchas flameantes y salen victoriosas por las calles con la libertad como bandera y la venganza como escudo, con el fuego de sus galaxias empoderadas por la sangre derramada de sus hermanas. Por la sangre derramada de sus hermanas. Es paradigmático en estos días, diablos destemplados en nuestro país. El caso de Lucía Pérez, digo bien el nombre, es Lucía Pérez, ¿verdad? Sí, Lucía Pérez. Lucía Pérez Montero. Sí. Una adolescente de 16 años que murió en ocasión de un ataque violento hacia su persona y su integridad, que incluyó violencia machista, incluyó drogas, consumo, y tiene a los tres principales acusados solamente condenados por la cuestión del narcotráfico y la droga. No es... Creo que fue su asesinato el que encendió la mecha de lo que fueron luego las movilizaciones masivas que se dieron aquí en la Argentina, no solo militando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino también porque no maten más a las pibas. Y digo no maten y debería decir no matemos, porque los que matamos somos nosotros, los machos. Y es difícil no recordar la sangre de cada una de las hermanas, de Ángeles Rawson, de Candela y de tantos otros tristemente célebres casos mediáticos. Quisiéramos hacer una gran fiesta, pero esa fiesta va a ser cuando dejemos de matar una mujer por día en Argentina, o cada 48 horas. Y allá habrá más poesía, y habrá más militancia, y habrá más lugares donde nos juntemos a decir estas cosas. Otro de los lugares donde ustedes se juntan es en las últimas reuniones que se harán aquí en la Ciudad de La Plata. Tiene usted ahí un calendario, ¿verdad? De lo que la lucha nos dicta y nos sigue de acá en más. Sí, bueno, acá escribí un poco algo. Bueno, hoy justamente hubo una autoconvocatoria de emergencia por, sí, por el fallo de Lucía Pérez, que se encontraron creo que tipo 5 de la tarde en el Congreso. Sí. Y creo que llamaron para paro, no sé si para el 8 o para el 9. Es verdad. Hay una convocatoria. Alguno de esos días. Bueno, después, algún dato importante para anotar, creo que todas las mujeres tenemos que tener este dato en el celular, que es de una red feminista de acompañamiento al aborto. Sí. Cada lugar tiene su teléfono y su red. Esta es la colectiva feminista Decidimos, que es la colectiva de La Plata, de acompañamiento al aborto, y el teléfono, bueno, lo voy a decir, es 0221-5361-274. Nada, para que todas lo tengamos, y también están en Facebook aquí las pibas justamente, de la colectiva. Están aquí ahí, estamos, ¿no? Justamente posteando esta información. Abortamos hermanadas y abortamos en manada, justamente con el número. Y ahí está que el teléfono, que lo repito, 221-536-1274 para agendar en nuestros celulares. Después también, bueno, el sábado 8, sí, el 8 de diciembre en Plaza Mateu, que queda en 1 y 66, está la marcha de orgullo disidente por la criminalización y estigmatización a las putas, derechos laborales para los trabajadores sexuales. Sí. Basta de hostigamiento policial en la zona roja platense, basta de persecución a los docentes que implementan la ESI, basta de criminalización a la protesta social, ley de reparación histórica para personas trans y travestis, reglamentación e implementación de la ley cupo laboral trans, por las infancias trans, marimachas y maricas sin violencia, acceso a la salud vulnerada. No al código represivo de Garro, las calles son nuestras, por eso nos encontramos todos el sábado 8 en Plaza Mateu, 1 y 66, a la tarde, corte 5 o 6 de la tarde, nos encontramos ahí. Bueno, toda esta data será nuevamente publicada, porque si algo nos sirve la herramienta del enemigo, es para justamente que toda esta información llegue a, sí, los que estemos en la misma secuencia, en los que necesitamos criar a nuestros cachorros en un ambiente en el cual sean respetadas todas las elecciones de las personas, porque eso somos, constructos sociales, culturales y biológicos que durante una determinada edad eligen y pueden decidir sobre sus cuerpos. para despedir ya a Glenda Pocay, que deja el aire caliente como una flama. Así por donde pasa. Flama se llamó su primer publicación, ¿verdad? No, ¿sabes que no? Fue un intento que se llame Flama y al ahí final va. No. ¿Cómo se llamó? Se llamó el primer fanzine Todo Piola. Me acuerdo de ese. El segundo se llamó Extrema. Y después sí. El tercero fue el libro, que se llamó Cafeína. Pero hubo un intento ahí de un fanzine que se llame Flama, que al final nunca existió, solamente quedó en ahí. En la postal. Ahí, en la postal. Bueno, entonces, sí. Lo que trasciende la postal, esas letritas en negro que usted ve moviéndose por la hoja, son poemas, son pedazos de la idiosincrasia y de la cultura, de la creación de las personas. Como aquí pedimos, basta de violencia, que devuelvan a Johanna Ramallo, y buscamos también, junto al colectivo feminista, una salida no cruenta para todo este conflicto horrible que vivimos día tras día con la utilización de los cuerpos femeninos, tanto en la publicidad para vender cualquier cosa, sí, como en la vía pública, en la cosificación y en el acoso y en todas esas cuestiones que están, por suerte, en deconstrucción, en retroceso ahora mismo. Como estamos en esa lucha, trajimos aquí a una poeta, a dos poetas platenses, para escuchar lo que tienen para decir. Y ello será con lo que elegimos cerrar la participación de Glenda Pocay, nueva en La Bicicleta de Saturno, programa número 34 aquí en Radio Nauta, y uno de los cuatro últimos del año, tal vez. A mediados de diciembre estaremos en vacaciones ya en nuestra chacra de San Ignacio. Todos desnudos. Tomando caipirrosca. Tal vez de una segunda marca, porque bueno, hemos empobrecido un poco. Sí. La revolución de la alegría nos ha vuelto más pobres a todos. Qué pobreza. Qué pobreza, mi amor. Pero tenemos poemas. Tengo poemas todavía. Tengo este para cerrar. Así que mira, cierre como usted quiera, porque así como entramos en silencio y cantando Soul, nos iremos. Una pegatina circular sobre el reverso del cielo. Un trozo de esperanza adherido a la negra noche. La luna, compañera de los pobres, protectora de la villa, capitana en las calles de tierra, ilumina a los rostros sofocados que aspiran un porvenir ultrajado por el paco. Delinea a los contornos de las sombras sobre las lágrimas de piedra de los niños obreros, los patas sucia, limpiavidrios, pibes chorros. A ellos solo les queda la luna a la hora que pasa por su cuerpo la muerte. Su pecho parece como una esponja palpitante anhelando respirar. Sus pupilas, dos manchas de carbón que miran sin mirar. El tiempo no corre en su barrio, solo pasa. Sin prisa. Creen en el ritual del fuego en la esquina, de la ronda compañera, de la birra en la vereda, los guerrilleros de la cumbia y la sustancia, del tiro y puñalada, del impulso de muerte, son los cartoneros del fin del mundo. Por la tarde rezan sus plegarias a un Dios todopoderoso, y por la noche se arrodillan para lamerle las membranas a la luna, el único trozo de esperanza que tienen sobre el reverso del cielo. Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.

otro y yo con algo en sus ojos. Inestable, vuelta escaléctrix, desata el embate. Que no caníbal devora los cables. Ataca impacto, ataca, ataca impacto, ataca impacto recíproco, mátanse. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Promediando la emisión número 826 de la bicicleta de Saturno en el calendario azteca, dice Nacho. Claro, la seña claramente dice calendario azteca. Escuchando unas cumbias del Perú, vamos a pasar un poco por Brasil y después vamos a pasar un poco por Argentina. Vamos a escuchar dos canciones. Un tema que creo que no es de Caetano, pero lo hace en su disco Fina Estampa del 96, 97 creo. Fuimos con Sonia a verlo. Gran Pulio. Bueno, viene ahora Caetano, viene, armó una banda con los hijos. Él y sus cuatro hijos, y vienen a tocar a uno de esos festivales donde gente como nosotros no puede pagar la entrada. Y tal vez lo veamos por YouTube, ¿no? Vale como 6 lucas y media la entrada. Un delirio místico, ¿no? Dos semanas en Mar de Ajó, más o menos. Nada, mentira. ¿Sabés lo que te va a salir de vacaciones a la costa atlántica argentina este año? Qué picante. María Matilde me mira porque ella tiene intereses. Tiene intereses puestos en la costa. Después de este breve momento inmobiliario, vamos a escuchar a Caetano Veloso y seguido a Luis Alberto Spinetta. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevas a los aguales y a los patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda

Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. La viñeta comienza con un individuo viendo una planta carnívora y preguntándose: ¿por qué una mosca aterrizaría en algo como esto? Estúpida mosca. En la segunda viñeta, el mismo individuo, mirando una trampa para ratas, se dice: las ratas deberían avergonzarse de caer en estas trampas. En el tercer cuadro de la viñeta, el mismo individuo mira una trampa para osos y pregunta: por favor, esto es ridículo. Y en el último cuadro de la viñeta, el mismo individuo sonríe al lado de Mauricio Macri. Cambiemos. Blues de la heladera. Una vez más, ahí está. La salida es la pista de Ezeiza. Aquí están, sentilas. Son las ganas de irse lejos de toda esta mierda. Otra vez. Salvar a mis hijos de la rueda idiota de este país roído por buitres propios y ajenos. Abrir la heladera y encontrar algo con que alimentarlos a ellos. Me pregunté entonces, ¿cuál es tu patria? ¿Esta, donde un adolescente sin padre le rompe la mandíbula a una abuela para sacarle 200 pesos? La del presidente Orate que baila en la gala de Disney. O la de los imbéciles que justifican aquí y allá su propia defunción. ¿Qué te dio la escarapela? Un gendarme bien pertrechado pateando la cabeza de un jubilado. O de Santiago Maldonado. ¿Alguien tiene hoy aquí un buen recuerdo de sus muertos? Hoy, querides, es oficial. 27 de noviembre de 2018 en Argentimba. Ganaron, che. Felicitaciones. Ganaste vos, que votaste a Macri porque querías que maten a los negros o que al menos le saquen los planes. No podías sospechar, porque como tu presidente sos un orate, que estabas poniendo en la urna un sobre con la capacidad de eliminarte, como un potente polvo antidesgrasante. Hoy cogería una maleta con mis cosas, esas que no pueden tocarse. Y con mis dos hijos al hombro me iría sin saludar a nadie. En casi todos los rostros veo cómplices de alguna u otra clase. ¿A dónde iría? A cualquier parte, amigo. A un lugar donde un billete valga lo mismo en diciembre que en marzo. Miren, tengo 36 años. Trabajo remunerado, como Burma Jones en La Conjura de los Necios. Estoy en blanco, señor. Y hasta tengo obra social. Pero no llego a cubrir el saldo del precariado. Del que vive para pagar los servicios, la comida de los cachorros, el precio del combustible y la renta de los bancos. Nada más. ¿A qué te podrías quedar aquí? Pregunto. A ver cómo destazan a la gente en Plaza Miserere. Hasta que la cuchilla llegue a donde están tus parientes. O que alguna de esas militantes de izquierda que se decía familia cambie los dólares que juntó gracias al populismo. Hoy quiero decirle a esta inmunda platea que juega el jueguito del sionista Zuckerberg que mi sonrisa es una metralleta. Y ojalá tuviera una, aunque fuera de madera. Que si me cruzan, tengan a bien dar una oración al espacio. Que estoy cansado. Que no quiero ayuda de nadie, porque quienes pueden ayudar apenas si pueden salvarse. Que todos, absolutamente todos nosotros, valemos algo. Solo que aquí y ahora, como dijo el tango, los inmorales nos han igualado. Fastidio y buena suerte. Te está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo lo mismo. Queda el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Que ya no puedes

todo esto sucede y el planeta gira sobre su cuerpo como una persona cuando está durmiendo y busca tal vez liberar algún gas, una válvula de venteo en medio del sueño. El planeta está girando en este momento, llegando a la hora 12. ¿Quién te lo cose? Mejor que nosotros, que tenemos hilo chanchero, tenemos una aguja finita que no te va a doler, te juro que no te va a doler. Es lo que decía Cambiemos antes de que no doliera tanto. Y si ellos pudieron mentirle a tanta gente y llevárselos puestos arriba del pingo, hasta la puerta del cementerio, mire, ¿cómo no vamos nosotros, que somos guachos divinos, poder mentirle a usted un poquito y decirle que tal vez mañana duela menos? O que al menos la saquen para limpiarla y podamos respirar un poco, al menos antes de morir. Antes de morir, la gente de nuestros hermanos amigos, el Comité por la Amistad de Palestina y Argentina, estará involucrada en la presentación de dos libros necesarios de Ramón Torre Molina, profesor titular de Historia Constitucional, y de Gabriel Merino, investigador y profesor de la UNLP. Estos dos libros se presentarán el 28 de noviembre en el Sindicato de Canillitas 43, entre 1 y 2, y nuestro hermano aquí, el querido Santiago Ali Brujot, nos pidió que recordáramos esta información, tanto así como lo que está haciendo el comité en cuanto a su ciclo de cine y debate. El domingo 2 de diciembre se proyectará la última función del año y se proyectará la película llamada Wahib o Invitación de Boda. Esto será en la calle 55, número 663, entre 8 y 9. Y auspicia el Comité de Solidaridad con Palestina en su funcional sección de La Plata. El domingo 2 de diciembre. ¡Sí! Precisamente el domingo 2 de diciembre. Aquí, ¿qué pasó? En Olga Vázquez. Ajá. Vamos a tener exposiciones, ecodiseño, dibujo e historietas. ¡Sí! Clases abiertas. A las 18 horas podés venir a la clase de afro abierta. Dibujo e historietas. Sí. Perdón. Acá se ríen de todo. Por eso a mí me gusta venir, porque acá me saco el ufa. ¿Vio? Se saca la mufa, se saca el ufa. Sí, el ufa. Yo creo que nos reímos. Se ríen hasta. Nos reímos tanto de las cosas porque fuimos criados por el videojuego, ¿no? Y en aquellos años el videojuego no era lo que es ahora. Hoy en día uno se pone a jugar un videojuego, empieza y ya lo matan. Lo matan rápidamente. Ah, sí. Porque sí, la sí, gente dice, ah, mirá, hay un sí, pichón, pra, pra, pra, y te cagan a tiros. Bueno, pero también van matando. Lo matan y van matando. O sea, lo. Sí, chicos, la onda es matar. La onda es matar. La onda es matar. Por eso nosotros nos resistimos. Sí, pero en este país donde todo está en recesión, imagínense que las muertes no lo están. O sea, tendríamos que festejarlo. Son las muertes el único vector de crecimiento de sí, ahora. Sí, eso y los piojos en la cabeza de Francesca Baume, a quien le mando un beso. Ay, qué linda Francesca Baume. Sí, que me acaba de mandar un mensaje para comentarme que está llena de piojos. Tiene peliculosis. Yo le pregunto, ¿pero cómo te lo agarraste? ¿Qué pasó? Anduvo por la vida. La vida tiene piojos. Imagínese que esa peluca es como un complejo sí, polideportivo para piojos, ¿no? Además, cuando está bien lavada y bien tratada con bueno producto, el piojo quiere vivir ahí. ¿A dónde va a querer vivir el piojo? Es casi una fábrica de bitcoins. Todos queremos, como el piojo, vivir en una cabellera abundante. Le mandamos a la querida Fran Baume un gran abrazo desde aquí y un peine fino desde allá. Porque, queridos amigos, nosotros nos dedicamos a escribir con la mano lo que borramos con el codo. Todos los miércoles lo hacemos y perseveramos en continuar con vida, aunque todas las variables nos den lo contrario. María Matilde está señalando con el dedo en el aire esas cosas que también estoy forman señalando parte de la comunicación radial. Lo que radiado está escrito en el grupo Talleristas. Sí, por favor, continúe. El grupo Talleristas propone. Bueno, esta apertura con la clase de afro, que son unas chicas que bailan y hacen bailar hasta las piedras. Bella danza son el afro. Son unas genias. Eso va a ser seguramente en el patio. Sí. Y parece que hay mucho, pero es todo muy bien organizado. También hay unos patis, una comidita. Sí. Y hay muestras e intervenciones. 19:30 está Danza Buto. Usted, digamos, sí, con vuestro castillo andante de Danza Buto. Violín. Violín. ¿Quién? En bolsa. Violín. Yo pensé que me estaba acusando. Dijo violín, digo, bueno. El tallerista de violín está buenísimo. Perdón. Me imaginé al Bambino Veira de golpe. Cuando uno dice violín, aparece el bambino. No, coplas. Creo que toca coplas de violín folclórico. Está bueno. Bien, nada que ver. Yo con... no lo escuché todavía, pero bueno, eso después acrobacia en tela. Todo sí. Eso es en el auditorio. En la Bardieté de artistas y sí. Talleristas de Olga Vázquez que pululan aquí en esta casa que late y que en este momento está promediando el patio cervecero por la expropiación. Sí. Con bellos números musicales aquí en vivo. Siempre pasa algo acá. Siempre pasa algo, siempre está algo sucediendo. Esto, bueno, está todo acotado sí. En horario. Decíamos 19:30, esto en estamos con la danza, con acrobacia en telas y con la muestra de violín. Y a las 20 horas hay una intervención teatral, la obra La hija de la mucama, por el grupo Las locas de la Calecita. Bien. 20:30 horas, taller de teatro del Olga. Y cerramos bien arriba con percusión en vivo de la mano de Manijas Percusión Ensamble. Manijas Percusión Ensamble, entonces, estará cerrando la Bardieté. Donde... El solo de mi alumna se llama La Flor Efímera. La Flor Efímera. Qué bello nombre para ponerle y ahí va una flor. Sí, la flor de la canela, la flor azul. Qué lindo, tantas cosas. La flor de la canela me hiciste acordar. La flor capelli. La flor capelli, alta gozadura tiene esa flor. Che, acá escúchame, dice Duhovne, dijo ante inversores que el plan tiene apoyo social. Sí, apoyo. Te juro. Pollo social tiene, un pollo que comparten entre toda una sociedad. Y después la reina Holanda, máxima en la Argentina, entre el G20 y la nostalgia por el secundario. Qué hermosa, y esas son las noticias que la gente consume como si fueran información. Sí, después le parece que le chorearon a un experto canadiense no. Que vino por el G20, sí, le cabió. Le cabió el acero. En una salvaje represión asesinaron a un militante de la CETEP, y esto no es ninguna broma. Cuando usted analiza contextualmente, históricamente... Creo que a dos, igual hubo más, uno en... Hay tres hasta ahora asesinados. En la provincia de Buenos Aires, en esa toma, después es, hubo Orellana. Uno en Jujuy, creo. Exacto, en el norte. Sí. ¿Y todos el tercero cuál es? Todos militantes sociales de la causa. Creo que es una persona que falleció luego de una represión. No. Así como también la mayor masacre en comisarías, 9 personas fallecieron cuando la policía, en medio del fuego que los reclusos hicieron a modo de protesta... Les apagó el agua diciendo para que mueran como las ratas que son. Murieron 9 personas. Y la hada campañita María Eugenia Vidal, ¿qué hizo? Nada. Como en todas las cuestiones que los aprietan hasta morir. Así empiezan los genocidios, queridos amigos. Uno lee sobre Auschwitz y encuentra las cámaras de gas, pero mucho antes de las cámaras de gas hubo la demonización del diferente, hubo la demonización del extranjero, hubo la persecución económica, la escalada violenta y luego sí, el genocidio. Nosotros estamos ante la puerta del matadero de Esteban Echeverría y tal vez muchos de nosotros querramos con nuestros hijos al hombro saltarnos de aquí. Así como están saltando los migrantes para llegar a la frontera, donde la administración Trump los gaseará seguramente, como hicieron muchos años antes con los judíos en la gran matanza del siglo que fue el Holocausto. Estamos a las puertas y sin embargo seguimos compartiendo poesía con Glenda Pocay hoy al aire y en lo vivo. Lo que nos va a salvar es continuar con el arte. ¿Ah, sí? Yo sí, pensé que era una ametralladora sí. Bien grande, pero no... No, nos va a salvar continuar con lo que cada uno lleva esta máquina que va para un lado muy diferente a todas esas cosas. Sí. Bueno, ¿qué dice usted, Julián, al respecto? No, me imaginaba tirándole canciones a la Guardia de Infantería. Y yo entiendo, nosotros entendemos, María Matilde, que no tenemos que poner una flor en cada uno. Me de los sale pisos. El nihilista de adentro, sí, y solo veo sangre y dolor. Después veo un poco a Fantino y se me pasa. Se te pasa, ¿no? ¿Y qué no se te pasa viendo a Fantino? Hasta el hambre sí, se pasa viendo a Fantino. Es como un aneurisma constante. Claro, no podés vivir de otra forma. No. Reseteando la máquina constantemente. Sí, también le podés... Tocar un platillo de la batería en la cabeza. Por ejemplo. Sí, hay que equiparar el tema de la fuerza, ¿viste? Porque si vas con. Hay que ir a más, no podemos a menos. Podemos poner una flor en cada uno de los fusiles, pero si nos dan un tiro en la cara, digamos, las municiones las tienen. Tienen una munición por cada argentino. Y ahora mismo, en que se sucede el G20, están gastando toneladas de dinero en armar un escudo antiaéreo, antimisiles, enanos con metralleta y diversas medidas de seguridad. ¿Quién nos protege de fatiga, no? ¿Habrá un escudo antifatiga? Porque si hay, que lo activen ya. ¿Quién nos pone el escudo antimisiles del neoliberalismo malentendido? Tal vez sea la yegua, tal vez sea Sergio Maxa, tal vez sea Urtubey, que dice que no puede vivir con el sueldo que tiene como gobernador. Pobrecito. No Urtubey le alcanza. Hagamos una colecta por Urtubey. El monoambiente contrafrente en Congreso que tiene. Sí, no, anda no. Tirado. Anda tirado de casa. Bueno, muchachos, a toda esta soberbia y a toda esta mierda que nos anteponen delante de nuestra cara como si tuviéramos que comerla, nosotros le devolveremos, sí, una sonrisa, sí, tal vez un gag, tal vez una flor, tal vez algo romántico. Guerra de memes. No, le podemos tirar memes a la infantería. Guerra de memes contra la infantería armada para matar. Tenemos todas las de perder, pero perderemos íntegros, nosotros, intactos, bellos, como el guerrillero aquel que murió en Bolivia, asesinado. Nosotros, antes que todo eso suceda, nos permitiremos más de una de estas maniobras delictivas que llamamos la bicicleta de Saturno. Antes de que el año termine, tendremos algún par de programas más en donde ustedes verán las destrezas de malabaristas sin clava, sin pelota ni bola de cristal. La bicicleta de Saturno es, entonces, una maniobra delictiva que sucede todos los miércoles entre las 10 y las 12 en Radionauta 106.3 FM o www.radionauta.com.ar. En este momento, siendo las 0.6 horas, el momento en el que las brujas salen a danzar y las heladerías tienden a cerrar, la bicicleta de Saturno se autodestruye y volverá el miércoles que viene con mucho más de lo menos. Vio que su gran sensatez no era otra cosa que locura. Y el doctor hicimos pa' calmarte, así mismo se cerró.